Arde, papi. Patroclo. Patroclo. Arde, papi. Patroclo. Sácate la ropita. Arde, Troya. Sácate la mamita. Aguante, chilamo. Patroclo. Cayo Troya, que bajón. Arde, papi. Arde, Elena. Puto, puto, puto, puto. Patroclo. Maricón. Arde, papi, qué calor. Patroclo, clo, clo, clo. Destination unknown. Patroclo, clo, clo, clo.